desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, mis amigos? Iniciamos aquí un nuevo capítulo del podcast que siempre les acompaña desde el sur, explorando el cosmos, programa que todas las semanas les acerca las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Iniciamos entonces el capítulo número 309, en estos casi más de seis años de programación semanal. Y últimamente veníamos hablando mucho de el espacio profundo, ¿no? Los objetos muy lejanos en el universo, y nos olvidamos un poco de las cercanías a nuestro planeta, ¿no? De la familia de la Tierra. El sistema solar es un sistema planetario de la Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de esta, ¿no? Conocido como el brazo de Orión. Y según sus últimas estimaciones, el sistema se encuentra a unos 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Está formado, como sabemos, por una única estrella que llamamos el Sol, que le da el nombre a este sistema, más 8 planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y un conjunto de otros cuerpos menores, como los planetas enanos Plutón, Eris, Meitmei, Haumea, Ceres, asteroides, cometas y todo ese espacio interplanetario comprendido entre ellos. Y, no lo olvidemos, algunos planetas están acompañados de pequeños mundos que llamamos satélites naturales, como en el caso de la Tierra con la Luna, ¿no? Siempre estamos maravillados al contemplar la gran nebulosa de Orión, ¿no? También conocida como M42, que es una de las nebulosas más famosas del cielo. Y si hacemos un viaje en el tiempo hacia el pasado y nos situamos en aquel tiempo de hace unos 4.500 millones de años, seguramente podríamos haber contemplado una hermosa nebulosa similar a Orión, nebulosa que dio lugar al nacimiento del Sol y de todos los planetas y lunas del sistema solar en el que vivimos ahora nosotros. Para entonces, varios miles de millones de estrellas habían vivido, habían muerto. Algunas, las más masivas, explotaron como supernova y dieron lugar a nebulosas que, como decimos, a partir de una de ellas surgió todo nuestro entorno. Cuando miramos, por ejemplo, a IC-434, la famosa nebulosa de la cabeza de caballo, estamos mirando como nuestra nebulosa primordial a partir de la que se formó el sistema solar, en la que también estaban presentes los gases primordiales y el polvo, toda esa sustancia cósmica mezclada con elementos tales como el carbono, el oxígeno, el silicio, el nitrógeno, el hierro de nuestra sangre, el azufre, entre otros muchos. Todos ellos formados en aquellas estrellas que murieron para poder dejarnos esparcidos por el espacio interestelar todos esos elementos para formar nuevas estrellas y nuevos mundos. Si pudiéramos tener una vida eterna y nos situáramos cerca de una de esas inmensas nubes de material estelar transmutado en las distintas fases de la fusión, podríamos contemplar cómo inmensas extensiones del espacio estaban ocupadas por estos objetos residuales de las explosiones de estrellas al final de sus vidas. Al principio, la nube primigenia es enorme. Y en algunas regiones espesa y densa, y en otras tenue como un velo. El tiempo sigue su transcurrir y la gravedad, que jamás descansa, va ejerciendo su atracción sobre los átomos, que se van juntando hasta crear regiones en las que el material allí acumulado se hace más y más caliente. Pasan millones de años antes de que en el núcleo de aquel conglomerado de gas la temperatura llegue hasta un nivel que hace que aparezca la incandescencia, y a millones de grados se producen las primeras etapas de la fusión nuclear del hidrógeno en helio. Y ahí ha nacido una estrella. Las estrellas, a partir de ese momento en el que comienza la fusión nuclear, son objetos astronómicos que brillan con luz propia y que, según la masa que las conforma, pueden durar millones, cientos o miles de millones de años. Son esferas de plasma que se mantienen gracias al equilibrio de dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, la fuerza de gravedad, que trata de comprimir la materia de la estrella hacia el centro de masas, hacia el núcleo. Y por otra parte, la fusión que se está produciendo en el núcleo de la estrella hace que el plasma se vaya expandiendo con fuerza hacia afuera y, tal como sucede en los gases, tiende a expandirse siendo frenado por la gravedad, y esta es, al mismo tiempo, frenada por la presión de la radiación de la fusión. Esa es básicamente la explicación de la estabilidad estelar, que a partir de ahí puede estar, como decía, miles de millones de años en la secuencia principal. Se cree que al mismo tiempo que se formó el Sol en el centro caliente de aquella nube, las zonas más extremas y más frías van apareciendo nudos de materia condensada, y esas agrupaciones de materia van juntándose también por su propia atracción gravitatoria. Más tarde, y según la moderna teoría sobre el origen del sistema solar, esos nudos de materia condensada, casi siempre desprendidas de la propia estrella en formación, se van convirtiendo en planetas, y algunos tienen a su vez en órbita otros pequeños nudos de materia que serán sus futuros satélites. En esta imagen imaginaria tenemos una idea más o menos cercana de cómo se llegaron a formar los planetas más grandes del sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los que denominamos planetas gigantes y están formados principalmente por hidrógeno y helio. Esos mismos gases que componían la masa del Sol y de la mayoría de las estrellas. Pocas dudas caben al respecto, ¿no? Los planetas se formaron de la misma manera que una estrella, con el importante detalle que no pudieron llegar a fusionar el hidrógeno en helio debido a su escasa masa. Claro que, como en todo lo que gira alrededor de este inmenso universo, también en la formación de planetas alrededor de su estrella van surgiendo polémicas. Recientemente se han descubierto planetas que giran en sentido contrario al de sus estrellas madres, y esa realidad va en contra de lo que sería físicamente normal, es decir, que giren todos en el mismo sentido que lo hace la estrella. Todas esas explicaciones relacionadas con los planetas gigantes pueden ser más o menos acertadas, pero de momento esas son las hipótesis que tenemos de cómo se formaron los gigantes gaseosos. Pero, ¿qué pasó con Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son esos planetas pequeñitos y rocosos. Todos ellos, conocidos bajo la denominación de planetas terrestres, son bastante pequeños si los comparamos con los planetas gigantes. Por ejemplo, la Tierra es la 300ava parte de Júpiter, por lo que a la masa se refiere. Es esa pequeña masa de la Tierra la que constituye un problema, porque no parece haberse podido condensar a partir de los gases de la nube primigenia, como hizo Júpiter y el resto de sus hermanos gaseosos. Entonces, ¿cómo se formó la Tierra y sus hermanos menores? Se trata, aunque no se hable mucho de ello, de uno de los misterios en el relato científico de la creación del sistema solar. Los astrónomos creen que sucedió algo así. Al principio, había una nube de materia gaseosa con el joven Sol en su centro. Gradualmente, a medida que fueron pasando los años, esa nube fue perdiendo su calor en el espacio, y cuando se enfrió lo suficiente, los átomos del interior de la nube comenzaron a juntarse hasta formar pequeños grupos de materia sólida. Estos primeros grumos de materia que aparecieron en abundancia eran diminutos trozos de hierro. Y fueron los primeros en hacer su aparición, porque los átomos de hierro tienen más probabilidad de unirse unos a otros que la mayoría de los átomos restantes, y es, por lo tanto, más probable que se reúnan formando pequeños bloques. Después del hierro, los siguientes trozos de materia sólida en aparecer fueron los granos de materiales parecidos a las rocas. A continuación, esos trozos de hierro y de roca comenzaron a dar vueltas alrededor del Sol, inmersos en los gases más ligeros de la nube primordial. Algunos chocaron y se unieron, o se vieron atraídos hasta unirse por la fuerza de la gravedad, formando así cuerpos más grandes hasta alcanzar el diámetro de 1.5 kilómetros. A continuación, el Sol resplandeció en medio de un violento estallido, como acostumbran a hacer las estrellas jóvenes que quieren demostrar su fuerza energética, lanzando emisiones ultravioletas al espacio interestelar mediante violentas erupciones. Y ese estallido primordial del Sol, el viento solar, hizo volar los gases ligeros partiendo de la zona interior del sistema solar. Pero aquellos cuerpos formados por hierro y roca, que contenían miles de millones de átomos independientes, eran demasiado pesados para ser expulsados fuera de la corriente de partículas por la radiación procedente del Sol. Continuaron moviéndose en círculos alrededor del Sol y acumulando materia que los hizo más y más grandes. Los gases ya habían desaparecido y cada uno de ellos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, quedaron así convertidos en pequeños planetas rocosos que llevaban en su interior una inmensa cantidad de elementos que serían la seña de identidad de cada uno de ellos con el paso del tiempo. También, más allá de los planetas gaseosos, se formaron pequeños planetas o planetas enanos que no eran de gas y sí de materiales sólidos, y ese hecho, planetas rocosos cerca y lejos del Sol, aún nadie ha sabido explicarlos de manera convincente. ¿Por qué unos están cerca del Sol? Después se produce la transición intermedia de planetas gaseosos enormes, y mucho más allá, vuelven a formarse pequeños planetas sólidos. Y por otra parte, están las lunas que acompañan a esos planetas gigantes que, como la misma Tierra, también son sólidas, y como sabemos, tienen hasta sus propios volcanes y océanos. Al menos 6 lunas exteriores tienen océanos bajo la superficie que podrían ser lugares acogedores para la vida. Europa, Ganímedes, Calisto, Titán, Encelado y Tritón. Y de todos esos pequeños mundos que orbitan alrededor de los grandes planetas gaseosos, tampoco tenemos una explicación muy fiable que digamos. Así que, por más que busquemos el bosón de Higgs, hablemos de materia oscura, nos sumergimos en los profundos océanos del vacío, nos atrevemos con teorías que van más allá de nuestros conocimientos actuales de la materia y de la energía que conforman el universo, y no conocemos siquiera ni nuestro propio entorno. Lo único que sabemos de manera más acertada es la formación del Sol, del resto de los cuerpos planetarios y todo su séquito, que por el espacio van como recorriendo nuestro barrio, ¿no?, al que llamamos Sistema Solar. Pero saber lo que se dice saber, no sabemos lo suficiente como para poder dar una explicación fidedigna de lo que en realidad sucedió en su formación. Claro que todas esas dudas que tenemos con nosotros no deben llevarnos a un equívoco, ¿no?, ni tampoco debe crear una imagen falsa que nos pueda poner en un plano de desconocimiento que no reflejaría la realidad. Simplemente es un exponente claro y fiel de las muchas cosas que nos queda por conocer. Lo cierto es que en todos los diversos planos del saber humano en relación con la naturaleza, hemos avanzado de manera asombrosa y hoy en día podemos decir que estamos en unos aceptables niveles de conocimiento que, sin embargo, son todavía insuficientes para cubrir todo aquello que necesitamos. Sabemos de las grandes estructuras del universo, los grandes cúmulos de galaxias, y también sabemos del átomo y las pequeñas partículas que los conforman. Hemos llegado a desvelar las fuerzas que actúan en nuestro universo y descubierto sobre nosotros mismos, sobre la vida, muchos de sus misterios. Sin embargo, es mucho más lo que nos queda por saber. No es solamente el sistema solar en el que vivimos lo que nos esconde secretos que tenemos que develar, sino que mucho más cerca de nosotros aún, es decir, en nosotros mismos, porque somos unos desconocidos y no sabemos explicar ni siquiera cómo pudo haber pasado la materia inerte a la materia viva, ¿no? Son tantos secretos que hay por descubrir. En una nebulosa, como en las tantas que hay en el espacio, surgió nuestra estrella, el Sol, y a su alrededor los planetas de nuestro entorno y todos los objetos que los acompañan. Pasados algunos miles de millones de años, se produjo esa maravillosa transición que dio lugar a lo que podemos contemplar en el sistema solar actual. Aquella imagen realmente nos lleva a un gran sentimiento de humildad. Y surgió la vida. Y a partir de aquel momento la historia de nuestra especie caminó por distintos caminos, algunos peligrosos, futuros inciertos, pero a pesar de todo, aquí estamos para tratar de comprender un poquito más de este inmenso espacio que nos rodea. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Kerry Ellis y en la guitarra de Brian May, astrofísico y guitarrista del grupo Queen, Nadie, solo tú. tricky situation. I get to drowning in the blues, and I find myself thinking, well, what would you do? Yes, it was such an aberration. Según un nuevo estudio, la migración de los planetas gaseosos como Júpiter fue la causante de la mayor tormenta de meteoros en la historia de nuestro sistema solar. La investigación que se publicó hace unos días en la revista Nature Geoscience esboza de forma clara las causas del bombardeo intenso tardío, o conocido también como cataclismo lunar, ¿no?, que fue una tempestad cósmica de hace unos 3.900 millones de años que dio forma al sistema solar que conocemos hoy. Durante mucho tiempo los científicos trabajaron con la hipótesis de que este bombardeo fue causado por la migración planetaria. Así Júpiter y Saturno se acercaron más hacia el Sol, mientras que Neptuno y Urano se alejaron de donde se formaron. Los efectos gravitatorios causados por estas migraciones arrojaron un gran número de meteoros hacia el sistema solar interior, donde chocaron con todo lo que encontraron en el medio, incluidas la Tierra y la Luna. Aunque también se le atribuye el envío de asteroides y cometas que actualmente mantienen sus órbitas. Este nuevo informe de unos científicos de la Universidad de Colorado apoyan la hipótesis basada en un estudio de las rocas lunares del Apolo 16 y dos tipos principales de meteoroides. Entonces incluyen las que se llaman condritas H, que componen casi la mitad de los meteoros y meteoritos que se cree que originó el principal objeto del cinturón de asteroides, que es Vesta. También utilizaron lecturas de isótopos de argón para determinar cuándo ocurrió el impacto que creó las muestras. Sus modelos y simulaciones por ordenador indican un periodo de bombardeo muy intenso de meteoritos a lo largo del sistema solar entre 3.4 y 4.1 miles de millones de años, coincidiendo con el bombardeo intenso tardío. Las lecturas de argón también indican que las muestras de meteoritos solo podían haber resultado de impactos de alta energía de unos 10 kilómetros por segundo. El apoyo a la teoría del bombardeo intenso tardío había disminuido después de las revelaciones de que algunas rocas lunares y algunas brechas provocadas por los impactos eran de unos 4.000 millones de años. Estos hallazgos plantean la posibilidad de una nueva idea alternativa en el que las fechas representan impactos de un bombardeo suavemente decreciente del material sobrante de la construcción planetaria. Pero un científico australiano dice que el nuevo documento aborda las dudas sobre la migración planetaria de nuestro sistema solar. Los nuevos cálculos proporcionan un resultado importante en los modelos existentes de la migración planetaria y de la teoría del bombardeo tardío intenso. Los modelos anteriores solo predecían los impactos de baja velocidad, valores menores de 5 kilómetros por segundo, que ocurren en el cinturón de asteroides, pero mayores velocidades habrían colocado estos asteroides en órbitas que hubieran cruzado los planetas, estrellándose en ellos y llegando a vaciar rápidamente el cinturón de asteroides. Sin embargo, la influencia gravitatoria de los planetas migratorios cambiaron las órbitas de los asteroides, enviándolos muy por encima y por debajo del plano orbital del sistema solar, reduciendo los riesgos de una colisión planetaria. El estudio da una buena base para una mejor comprensión del sistema solar y de cómo llegó a ser como es ahora. Y en Argentina se ha producido un importantísimo acontecimiento, porque se realizó un workshop en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, en el que se dejó en claro el interés nacional en el estudio de las astropartículas, ¿no? Para tal fin, nuestro país firmó un convenio con Italia que impulsa la instalación local del array de telescopios Cherenkov. La jornada comenzó con palabras introductorias de las autoridades argentinas e italianas. Después hubo una síntesis, ¿no?, de las reformas que se realizaron en el planetario Galileo Galilei. Y después comenzó la jornada científica con la participación de Giorgio Mattiae y de la Universidad de Roma y el director del Instituto de Tecnologías en Detección de Astropartículas, Alberto Echegoyen, que hablaron del proyecto Auger, que hay ahora en Mendoza, ¿no? El observatorio Auger está ubicado en los departamentos de Malargüe y San Rafael y posee una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados que lo convierten en la facilidad experimental más grande del mundo. La colaboración científica agrupa a 500 científicos de 18 países que estudian los datos registrados por 16.000 detectores de superficie y 27 telescopios de fluorescencia. Los detectores son tanques de agua con 12.000 litros y permiten detectar astropartículas a través del efecto Cherenkov, por el cual una partícula cargada que viaja a una velocidad mayor que la de la luz en ese medio, emite fotones. Los telescopios miden la fluorescencia que se emite en la atmósfera como consecuencia de los rayos cósmicos, y ambos sistemas de detección incluye muy sofisticados desarrollos locales en mecánica, electrónica, telecomunicaciones y sistema de toma y análisis de datos. El panorama científico que se brindó es realmente descomunal respecto del despliegue tecnológico de alta precisión que es posible, entre otras razones, gracias al impulso de la ciencia de nuestro país. Ese mismo día, Argentina e Italia firmaron un convenio de cooperación para el diseño, construcción y puesta en funcionamiento del observatorio Pierre Auger. Como ocurrió con otros proyectos internacionales, nuestro país es candidato para la instalación del telescopio Cherenkov, junto con otros como Chile y Namibia en el hemisferio sur, y España, Estados Unidos y México en el hemisferio norte. Lo interesante es que el Cherenkov se instalará en ambos hemisferios. Este observatorio va a consistir en unos 100 telescopios para el estudio de la emisión cósmica de radiación gamma de muy alta energía, desde decenas de gigaelectronvolts hasta decenas de teraelectronvolts. Serían dos telescopios de 24 metros, 25 de 12 metros y 70 de 6 metros. En este caso, la colaboración es entre 25 países y un costo estimado de 200 millones de euros. Su construcción está prevista para el próximo año y podrán complementarse con el Auger para estudiar en forma indirecta los rayos gamma de las fuentes de rayos cósmicos, o sea, estrellas de neutrones, remanentes de supernovas, núcleos galácticos activos. Argentina ha propuesto dos lugares de instalación: el Leoncito, en San Juan, y Salta, donde se está desarrollando con Brasil el proyecto LIAMA, que podrá funcionar junto con la red de radiotelescopios ALMA. Hay que señalar que existen condiciones óptimas para la instalación del proyecto, ¿no? Porque los sitios deben estar a unos 30 grados de latitud norte y sur, poseer un área plana de 10 kilómetros cuadrados en el sur. En el norte la instalación puede ser más pequeña, de alrededor de un kilómetro cuadrado, y con una altitud de entre 1.500 y 4.000 metros. Los mejores sitios tienen que contar con un 60-80% de noches claras, sin polución lumínica, con vientos leves, con poca actividad sísmica. La preexistencia de infraestructura como resultado de observatorios es una ventaja. Las condiciones científico-políticas también fueron consideradas, y tal vez Salta está mejor posicionada que San Juan para la colocación de estos equipos, ¿no? Estos datos marcan con claridad una intención de Argentina de fomentar y apoyar proyectos científicos de gran magnitud sin descuidar aspectos financieros y que permiten explotar al máximo la ubicación continental de este país en el mundo, así como el entorno geográfico de algunas localidades y el desarrollo local de recursos humanos y tecnológicos que siempre ayuda. Así que sabemos que emprender proyectos de vanguardia científica exige siempre mucho dinero, y Argentina, aun cuando dicen que un poco creció económicamente, a veces no lo notamos, pero no puede darse el lujo de realizar inversiones multimillonarias en investigación y desarrollo. Así que estas colaboraciones vienen muy bien. La verdad que desde que el científico, ¿no?, Pierre Auger, descubrió los rayos cósmicos en 1938, comenzó a abrirse un nuevo campo de estudio interdisciplinario, ¿no? La física de astropartículas, emergente de la intersección de la física nuclear y de las partículas elementales, de la astronomía y de la cosmología, los rayos cósmicos, la materia oscura, la energía oscura, ondas gravitacionales y hasta las propiedades de neutrinos son áreas dentro de la física de astropartículas que componen los temas de estudio de la astrofísica moderna y que tienen por objetivo primario y fundamental entender cómo está compuesto y cómo funciona el universo desde la micro hasta la macro escala. En este campo, la adquisición de datos parece ir por delante del desarrollo teórico, así que es una disciplina menos especulativa que requiere de instalaciones y desarrollos tecnológicos que impidan confundir los datos con ruidos de fondo con mucha precisión. Y eso genera inevitablemente transferencia de tecnología y de conocimiento y sinergias con diferentes áreas de la industria y el impulso de la educación superior. Un gran impulso a la ciencia de Argentina que ojalá se nos dé y puedan instalarse todos estos equipos en este país. Otro tema musical, interpretado por la argentina Patricia Sosa, Luz de mi vida. Estoy amándote y mañana tal vez estaré lejos de ti. Y entre las buenas noticias que veníamos dando para el desarrollo de la ciencia en la Argentina, hay que destacar la inauguración de la tercera antena de espacio profundo, la DSA-3, que se inauguró, bueno, ya hace unos meses, ¿no? El 18 de diciembre pasado, un instrumento que pertenece a la Agencia Espacial Europea, que está emplazado en Malargüe también, en la provincia de Mendoza, donde está el Observatorio Pirouzet. Este instrumento completa la red de 3 radiómetros hipersensibles y precisos, situados cada uno a unos 120 grados de longitud terrestre de los otros, y su misión principal es monitorear misiones espaciales a más de 2 millones de kilómetros de la Tierra. Con la DSA-3, la Agencia Espacial Europea ha logrado la cobertura a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? El sitio de Malargüe fue seleccionado entre unos 20 de Argentina y Chile y sobresale por su atmósfera clara, su altura y la infraestructura existente en la zona asociada al observatorio Pierre Boucher. Entre otras cosas, el gobierno ya ha protegido el uso de las radiofrecuencias para las bandas en las que recibirá y transmitirá el instrumento. El programa que va a desarrollar comprende la utilización del 90% del tiempo de observación por parte de la Agencia Espacial Europea y el resto para ser administrado por la Argentina. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, como organismo coordinador en Argentina, acordó cooperar con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Comisión Nacional del Espacio para la Explotación del Tiempo Argentino, y se han nombrado 2 representantes, el doctor Marcelo Arnal, que tiene todo un historial en la radioastronomía argentina, y la doctora Paula Benaglia. El tiempo argentino va a poder ser utilizado para estudiar mecanismos de acreción de materia de cuásares, correlación e identificación de fuentes de altas energías, regiones de hidrógeno ionizado y remanentes de supernova. Realmente un importantísimo logro para la ciencia local. Y cambiamos un poquito de tema. Se ha descubierto un nuevo sistema estelar cerca del Sol. Desde 1916 no descubríamos un sistema estelar tan cercano. Lleva un nombre extraño y fue hallado por el telescopio WISE. Y ha sido descubierto por el astrónomo Kevin Lugan usando el telescopio espacial WISE de la NASA. Se trata de un sistema binario situado a 6,5 años luz de distancia del sistema solar, por lo que ya es oficialmente el tercer sistema estelar más cercano a nuestra estrella. Solo el sistema de Alfa Centauri, que incluye a Próxima Centauri, y la estrella de Barnard son las que están más cerca. Pero hay un problema, y es que este sistema no está formado por estrellas, sino por 2 pequeñas enanas marrones que giran una alrededor de la otra por un periodo de 25 años. Por supuesto, eso no impide que el sistema posea planetas. Difícilmente va a tener alguno habitable, pero lo interesante del caso es que podrían existir. El sistema ha sido detectado gracias a que posee un movimiento propio muy elevado. Así que Luhmann comparó las imágenes del WISE con otras obtenidas hace años, se remontó hasta 1978, fue comparando imágenes y vio el movimiento aparente del sistema a lo largo de los años. La cercanía en la que se encuentra lo convierte en un candidato ideal para ser estudiado por todo tipo de instrumentos y para poder develar así los misterios que aún encierran las enanas marrones. Y por supuesto, no podemos olvidar que este sistema será uno de los objetivos para una misión interestelar en un futuro lejano. El caso es que hoy sabemos que el Sol tiene un nuevo par de vecinas, así que bueno, bienvenidas sean. Y no quería terminar el programa sin recordar que el 19 de marzo, pero de hace 5 años, de 2008, se nos fue uno de los mayores divulgadores de la ciencia, como fue Arthur Clarke, ¿no? Ese hombre que se imaginó viajes interestelares, pero también puso los fundamentos de lo que hoy son los satélites artificiales, al punto de que la órbita de los satélites geoestacionarios se la conoce como órbita de Clarke. Siempre dijo que si hubiera patentado la idea, realmente se hubiera convertido en un multimillonario. No lo hizo. Fue una idea más para él. También tuvo la idea del ascensor espacial que hoy en día se está desarrollando. En fin, tal vez uno de los mayores visionarios que haya visto el siglo pasado, ¿no? Y también dejó sus leyes, ¿no? Esas leyes que, como las de Asimov para la robótica, fueron capaces de sobrepasar las fronteras de su propia obra. Arthur Clarke, bueno, muchos saben ya que fue autor de obras tan conocidas como 2001, Odisea del Espacio, de la que se hizo tal vez la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. Autor del Centinela, Cita con Rama. Y les decía, formuló 3 leyes referidas a la ciencia que frecuentemente son citadas o repetidas por colegas o científicos, y de ellas seguramente la tercera es la más conocida, ¿no? Que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Qué gran verdad, ¿no? Imaginemos seres de hace un siglo nada más que estaban acostumbrados a andar a caballo, se veían los primeros automóviles, y que se pusieran en nuestro tiempo, ¿no? Y vieran lo que se ha logrado con el avance tecnológico, ¿no? Y el inmenso avance científico. Muchos fueron los escritores de ciencia ficción que incluyeron en sus obras artefactos, predicciones o también otros elementos que luego se han convertido en realidad. Isaac Asimov, les decía, fue famoso por sus 3 leyes de la robótica, y otros han predicho desde la utilización de la información como medio de control de los ciudadanos, como 1984 de George Orwell, o la realidad virtual, como fue el caso de Bioy Casares, o hasta la bomba de neutrones, esa obra después de la bomba de Esteban Salazar Chapela. Pero bueno, Arthur Clarke pertenece a este grupo de autores que bueno, han dado un golpe muy fuerte a generaciones enteras de científicos y tecnólogos. Nació el 16 de diciembre de 1917 en Inglaterra y desde muy pequeño mostró un gran interés por la astronomía. Llegó hasta a dibujar un mapa de la Luna utilizando un telescopio casero. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en técnico en radares y sirvió en la Real Fuerza Aérea Británica. Participó del desarrollo de un sistema de defensa por radar e instruyó a los más jóvenes en esa especialidad. Al final de la guerra escribió ese famoso artículo técnico que les mencionaba, Extraterrestrial Relays, en el cual explica la forma en que los satélites artificiales de órbita geoestacionaria podrían facilitar las comunicaciones alrededor del mundo. Artículo que le proporciona una gran fama, becas, reconocimientos y el nombre de la órbita, ¿no? Su nombre, esa órbita de Clarke. Más tarde iba a escribir una gran cantidad de cuentos, novelas, verdaderos clásicos de la ciencia ficción. A lo largo de sus obras, Arthur Clarke formuló esas tres leyes que con el tiempo se hicieron famosas. La primera apareció publicada por primera vez en el ensayo Peligros de la Profecía, La Falta de Imaginación, que fue incluido en el libro de 1962 llamado Perfiles del Futuro, y dice: cuando un anciano y decrépito científico afirma que algo es posible, probablemente está en lo correcto, pero cuando afirma que algo es imposible, probablemente está equivocado. Hoy en día algunos físicos como Mikio Kaku, que es el autor de la física de lo imposible y gran divulgador de la ciencia también, creen que la mayor parte de las situaciones o invenciones de las novelas y películas de ciencia ficción son posibles, y hasta se aventura una posible fecha para que podamos acceder a ellas. Clarke opinaba lo mismo, pero casi 50 años antes. Hay un blog interesante del escritor y matemático Carlos Fabretti, que propone una cuarta ley apócrifa de Clarke, ¿no? La gente se acostumbra fácilmente a lo que parece magia sin preocuparse por entender cómo funciona. Algo que tiene una realmente una visión muy profunda, y creo que es de gran actualidad, ¿no? Porque me parece que las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo que tienen entre las manos, ¿no? Y de ahí la importancia de la divulgación científica. A los chicos de hoy no les sorprende ni la computadora ni el celular, porque nacieron entre ellos. Pero ¿cuántos entienden cómo funciona realmente? Pienso que ese es el rol importantísimo que tiene hoy la divulgación científica, ¿no? El mostrarle a esos chicos que a veces hasta muestran falta de entusiasmo, porque prácticamente nada los sorprende. Cuesta mucho encontrarles un tema en el cual se interesen, ¿no? La divulgación de la ciencia puede hacer que tal vez muchas de esas mentes vuelvan a su estado natural de fuerte curiosidad, y ojalá de allí salga el semillero para los grandes investigadores del futuro. Es un trabajo que a mí particularmente me interesa muchísimo y que al que espero poder dedicarle un poco más de tiempo, no solo a través de este programa, ¿no? Ojalá las cosas se den algún día. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el programa número 309 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para su contacto con nosotros con el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Estamos en Facebook, en el grupo Desde el Sur, y en Twitter, en el usuario @desde-el-sur. Y en radios online, como siempre, en la Ciberstation, gracias al amigo Gabriel García, www.ciberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos en Martínez. Nos despedimos para reencontrarnos en la próxima semana con un último tema musical de Eric Clapton, que acaba de cumplir 68 años, interpretando con su maravillosa guitarra Change the World. Nos reencontramos la próxima semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.